visto llorar por culpa de un amor que contigo se ha portado mal. No es la primera vez, he oído decir, sea dueño de tu ser y que hace lo que quiere de ti. Confieso que en el fondo aún te quiero, corazón. Pagarás con el llanto y mil noches de invierno sin fin. Y ahora vas a llorar, y ahora vas a sentir que se te muere el alma. Ahora que él se burló de ti, llevarás el peor de los castigos en ti. La misma indiferencia que un día me hiciste vivir. Llorar por culpa de un amor que contigo se ha portado mal. No es la primera vez, he oído decir, sea dueño de tu ser y que hace lo que quiere de ti. Confieso que en el fondo aún te quiero, corazón. Pero espero que hoy y aprendas del dolor. Y ahora vas a llorar, y ahora vas a sufrir, y ahora vas a probar lo que un día probé de ti. Beberás del agua que un día bebí. Pagarás con el llanto y mil noches de invierno sin fin. Y ahora vas a llorar, y ahora vas a llevarás el peor de los castigos en ti, la misma indiferencia que un día me hiciste.